gratitud. Ay, sí, ay, cómo me trata tu pecho. Ay, ay, morena. Sin que de ti me aleje. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Querida negra del alma, allá va mi corazón, querida negra del alma, hazlo cuatro pedazos, querida negra del alma. A mí me llaman el negro porque quiero una morena, a mí me llaman el tan bonitas. Yo no soy un orgullo ecuatoriano, yo soy orgulloso de ser ecuatoriano. Muchas gracias por todo, ha sido una noche maravillosa. Gracias Gabriel, gracias a todos, y sigan viniendo a ver estos espectáculos tan bonitos. Me enorgullezco y me voy feliz esta noche.